La licencia de entrar, no hay no te le tía. Entrando te la pose, te enseño humilde mi corazón. Aquí dentro de Chitara, licores y flores. Aquí dentro de Chitara, que yo licores y flores. También está iluminada, yo desprendo la santa luz. También está iluminada, yo desprendo la santa luz. Me sigue todo aquí, mando si corre allí. Me sigue todo aquí, mando si corre allí. Seguindo directinho no camino da salvación. Seguindo directinho no camino da salvación. Santa prova que eu te dou da minha presença verdadeira. Santa prova que eu te dou da minha presença verdadeira. Mas fica duvidando e só apanha o que quer. Mas fica duvidando e só apanha o que quer. Thank you.